me ponte, me emprena. Móvete ese cuerpo, alegría, Macarena. Muévete ese cuerpo, alegría, Macarena. Sonando como mega, estamos ratatá, esta máquina buzo mega. Dándole batal como ritmo se le pega. Esto es a menudo, dime si le llega, llega. Ay, papi, ¿y usted? ¿Tan atrevido? Mi novio nos está mirando. Ay, papi, pero no se acerque tanto. Se graduó, el que se fue contra mí ya falló, falló. Siente el palo que se dio. We'll be right back.